Sí, como decías vos, ¿no? En principio recordar un poco el día que lo mataron. Yo estaba en el lugar, era un día con mucho tránsito, un día de inscripción en materia, así que había muchos estudiantes en los pasillos de la universidad. Y bueno, estos tres personajes lo interceptan a Watu en un pasillo, cuando ya estaba saliendo. Watu se da vuelta, corre para el lugar donde estábamos nosotros y Jorge Argibay, el Moncho, le dispara en la cabeza y cae ahí en el mismo pasillo de la universidad, ¿no? Uh-huh. Ese mismo día, compañeros nuestros hicieron la denuncia, pero obviamente la denuncia no fue tomada ni por las policías, ni por el juez, ni nada por el estilo. Hubo que esperar todo este tiempo, estos 40 y pico de años, para que por fin se hiciera justicia en parte, porque dos de los tres que participaron en el crimen murieron. El Moncho Argibay y su hijo Pablo Argibay fallecieron y gozan de impunidad, la impunidad que les dio la muerte. El único que fue condenado de los tres a perpetua en este juicio que se realizó ahora en Bahía Blanca es Raúl Aceituno, y otros tres integrantes de las 3A fueron condenados a 10 años de prisión por asociación ilícita. Uh-huh. Bueno, en este marco que estaba dando el juicio, formamos una comisión promotora de homenaje a Watu y solicitamos a la universidad que se le otorgara, en primer término habíamos pedido que se le otorgara el título de ingeniero, porque él estudió ingeniería, pero bueno, se acordó hacerlo por cuestiones reglamentarias y por la jerarquía también, otorgarle el doctorado honoris causa. Se formalizó un jurado, como exigen los reglamentos. Ese jurado estuvo integrado por Estela de Carlotto, Dora Barrancos, Pérez Esquivel, Baltasar Garzón, y bueno, se hizo un dictamen obviamente favorable, y el Consejo Superior definitivamente el miércoles pasado, en sesión extraordinaria, le otorgó el título. Falta el acto protocolar de entregarle, en este caso a Raquel, a su hermana, la única sobreviviente de la familia, el diploma correspondiente, ¿no? Ajá. ¿Tiene fecha ese acto ya o no? No, todavía no. O por lo menos no sabemos, pero creo que no. Recién, antes de ayer decidieron esto, supongo que habrá cuestiones de organización para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Digo, me parece que es importantísimo que haya ocurrido esto, ¿no? No son muchos, yo no recuerdo otro caso en que un estudiante de una universidad desaparecido durante la dictadura haya recibido la honoris causa como Watu, ¿no? Me parece que... Hay algunos casos de títulos de grado post-mortem, pero doctorado no. Realmente tiene una relevancia muy grande para nosotros, y bueno, quiero agregar también que en este acto de reconocimiento se hace extensivo a casi 100 víctimas, tanto de las 3A como de la dictadura, estudiantes, docentes, no docentes y graduados de la Universidad Nacional del Sur, en un listado bastante extenso, donde están todas las víctimas sin distinción de categoría ni de postura política, todos aquellos que en la universidad, de la universidad solamente han sido casi 100, ¿no? Uh-huh. Y también incluye en la resolución del Consejo un trámite de reconocimiento a aquellos que siguen vivos o que no fueron víctimas de crímenes, pero que han sido cesanteados, expulsados, detenidos, o han pasado por centros clandestinos de detención, en el sentido que la universidad en ese aspecto se asume como víctima, victimario y escenario de todas estas barbaridades que se hicieron en esa época, ¿no? Uh-huh. Dante, fuiste compañero de militancia ahí con Watu en la universidad en aquellos años tremendos, de la década del 70. Sí. Hacernos una semblanza un poquito, contanos, ¿quién era Watu? Bueno, era un tipo muy sencillo, ¿no? Muy como todos de nosotros en esa época, militante, le gustaba la música, tocaba la guitarra, cantaba, muy solidario, muy comprometido con esta causa, ¿no? La causa de toda una generación, en definitiva, ¿no? De cambiar la sociedad, de hacer una sociedad más justa, igualitaria, sin explotadores ni explotados. Y en ese sentido, militábamos en la Federación Juvenil Comunista, pero teníamos en común con muchas otras fuerzas políticas esta aspiración, ¿no? De una patria distinta, en definitiva, de socialismo, más allá de cómo cada agrupación o cada postura política lo interpretara. Para nosotros esa era la utopía, ¿no? Uh-huh. Tuvieron que masacrar una generación para poder sostener un modelo capitalista y como el que todavía estamos viviendo, ¿no?